No queremos más descalificaciones. Hemos ido entregando en el último tiempo nuestras ideas y nuestras propuestas. Y le decimos claramente a la derecha, no queremos un gobierno en el cual el Estado se arrodilla frente a la empresa privada y no es capaz de ayudar y de comprender las profundas transformaciones que ha tenido el mundo después de la última crisis. Nuestra candidatura no es un salto al vacío, no es un salto a un desalojo que no tiene sentido. Nuestra candidatura representa el continuo de la Concertación,